Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158. Estamos entrando en la última media hora de Sobre la Hora. www.sobrelahora.com.ar, nuestra página de internet. Estamos degustando unos mates cebados por Manuel Rodríguez aquí en el estudio. De la, que acaba de ver el mate como por primera vez en su vida, digamos. Es un mate, un termo, Manuel. Hubo paro de ATE esta semana, adelante. Sí, como contábamos al principio del programa, el pasado jueves hubo el séptimo paro nacional que hizo la Asociación de Trabajadores Argentina junto con sindicatos de la CTA Autónoma y otros sindicatos, como también recordábamos, de los aceiteros, que forman parte de la CGT, acompañado por la Federación Universitaria Argentina, los compañeros de la UBA. Inclusive las organizaciones sociales como la CCC, la CETEP y Barrios de Pie. Hubo bastante locución, hubo una marcha hacia Plaza de Mayo. Vamos a escuchar las voces y después comentamos de qué se trató la jornada de lucha a nivel nacional. Y este es el séptimo paro de la Asociación de Trabajadores del Estado durante la gobernación de Macri, durante el gobierno de Mauricio Macri. En esta ocasión piden un aumento que supere la pauta salarial acordada durante el año. Están reclamando el fin de los despidos, la reincorporación de los que han sido injustamente removidos de sus puestos de trabajo y además, por supuesto, la que ya es la principal reivindicación del movimiento obrero en Argentina, la reapertura de las negociaciones salariales conocidas como paritarias aquí en el país. Subestimó los estatales. Si el día 15 se reabren las paritarias como se van a reabrir, no es por convicción del gobierno, sino por la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. En prensa consideramos que este año que está transcurriendo fue el peor desde la vuelta de la democracia. Hemos perdido más de 2.500 puestos de trabajo en todo el país y más de 1.000 de esos han sido perdidos en la ciudad de Buenos Aires. Con la inflación que ha habido en el último año, nos han robado a los trabajadores ocupados, le han robado y han mandado la miseria a los compañeros trabajadores desocupados. Y no hablemos de 5 millones de jubilados nacionales y pensionados que ganan 5.600 pesos, que están en la indigencia. Los estudiantes enfrentamos el ajuste en el presupuesto para educación. Rechazamos el presupuesto de ajuste para el año 2017 y acompañamos la lucha de nuestros docentes. También empalmamos con ATE en la lucha por los becarios y el recorte en la ciencia y la tecnología. En la UBA, la universidad más grande de la Argentina, los docentes junto al movimiento estudiantil han sacado sus clases a la calle, no solamente por la reapertura de las paritarias, sino por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, por el pase a planta de los compañeros y compañeras del CNC. Y también estamos denunciando una vez más, como lo hicimos el 27, junto a los jóvenes científicos precarizados y a los distintos organismos de ciencia y tecnología, el presupuesto 2017 para la universidad pública y para la investigación científica y tecnológica de este país es nuevamente de ajuste. Hemos pasado por momentos difíciles, mucho más difíciles. Y si pretenden que en estos tiempos, con más organización, con más pelea, nos van a doblegar, están equivocados. Señor presidente Macri, la pobreza no se llora, la pobreza se resuelve con políticas públicas que generen trabajo, salario digno. Acá están los trabajadores y trabajadoras que se organizan y no ven el enemigo en otro trabajador. En este informe que realizó Ramiro, uno de nuestros productores, me había olvidado de comentar que había un dato importante, quien había formado parte de esta jornada de lucha, de este paro nacional que hizo ATE, que acompañaron otras organizaciones, era CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que uno de los oradores era Fernando Dondero. Uh-huh. En el cual es una de las organizaciones que está acompañando, o por lo menos acompañó durante todo el año, casi todas las actividades que hizo ATE a nivel nacional. Hay una frase clave que dice Godoy, que cierra justamente el informe, que es que hace alusión a lo llamativo, pero vieron que esta semana Trump tapó todo. Sí. Pero bueno, el nuevo canal de televisión de La Nación le hizo una entrevista exclusiva a Mauricio Macri. El martes, ¿no? O el lunes fue. Me parece que fue... Sí, fue el lunes, lo mismo el martes, al principio de semana, en el cual hizo una entrevista y le preguntaron fue. Sobre los pobres. Y una vez más, de manera inaudita... ¿Qué cosa? No, pero volvió a llorar, lloró de nuevo. Lloró de nuevo en relación a que ya lo había hecho Cavallo en los 90, uh-huh. cuando le habían preguntado también. Y ahora, bueno, ahí Godoy le contestó, respondió sobre este tema, pero digamos, sigue llamando la atención que en una entrevista... insisto, siempre manejábamos el tema de la política con las probabilidades, ¿no es cierto? Los porcentajes de cuánta gente me cree, cuánta gente que no. Evidentemente sigue funcionando el tema de llorar, pero bueno, citándolo a Fito Aguirre, como nos decía hoy temprano, es baja calidad política, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que se realizó el séptimo paro, terminando el año con muchas organizaciones y obviamente a las espera o a la expectativa, porque este nuevo paro tuvo como eje nuevamente la reapertura de paritarias. ¿Por qué sigue como eje la temática? Porque, como decíamos al principio del programa, todavía se está yendo y viniendo negociando el tema de este famoso bono de fin de año. Desde ATE se lo niega el bono, a no ser que obviamente de manera inaudita sea un bono de 10.000 pesos, que no existe como tal, digamos, pero se niega un bono que no es remunerativo, no va al básico, como lo dijo Godoy, es como una migaja para fin de año, que se está evaluando entre 2.000 y 3.000 pesos, según algunos matutinos llegaron a decir que puede llegar a 4.000 pesos, pero también depende... quién lo aporte, si es el sector público, si es el sector privado. Exacto. Volvemos a aquel chiste de hace un par de semanas de Marcos Peña. Nos juntamos, hablamos del bono, no sabemos de cuánto, quién lo va a pagar, qué sé yo, pero hablamos. Exactamente. La cuestión es que no hay llamados oficiales, por lo menos de parte del gobierno a la Asociación de Trabajadores de la Argentina, así que hay una especulación que podría ser alrededor del 21, que podrían convocarlo y ahí estarían limando los números para llegar, para notificar, digamos, porque obviamente no hay una negociación de por medio, uh-huh. digamos, lo están resolviendo ellos, lo más probable es que lo estén resolviendo con UPCN como se suele hacer. La verdad, lo cierto es que hacia ATE no hay ninguna notificación oficial y veremos cómo se resuelve. Concretamente, el sector privado sí que está todavía en mayores problemas, porque es lo que venimos siempre diciendo, cuál es la capacidad de fuerza que se tiene para pelear por un bono superior a otro. Siempre decimos lo mismo, no es lo mismo los petroleros que la UOCRA, ¿no es cierto? Digamos, uno puede pelear más que otro, entonces los beneficiarios van a ser diferentes. También hubo, además de la movilización acá a Plaza de Mayo, hubo diferentes movilizaciones y acciones en otras provincias recién nombradas, el caso de los petroleros, hubo incluso una planta de YPF tomada en Río Negro durante algunas horas exigiendo también el bono de 10.000 pesos. Lo mismo ocurrió en otras provincias donde, bueno, se hizo sentir fuertemente el paro de los estatales y también las movilizaciones de organizaciones que están nucleadas dentro de la CTA Autónoma. Pueden encontrar más información en www.agenciacta.org y también en la página de AT Nacional. Bueno, allí encontrarán fotos también y los discursos de todo lo que tiene que ver con lo que fue este paro este 10 de noviembre.